Bueno, hola a todos. Bueno, es un gusto estar acá en la cátedra de Medicina del Deporte. Vamos a hablar de lo que es de lo que es escribir trabajo de investigación. Y siempre que uno va a las presentaciones de trabajo de investigación, te cuentan, digamos, un lado que tiene que ver con el lado, sobre todo, de la metodología de investigación vista por los epistemólogos, que son las personas que estudian, digamos, cómo, digamos, producir nuevas creaciones, etcétera. O cuando haces un curso de metodología en la investigación, ves la consistencia de los papers, etcétera. Entonces, como para hacer algo disruptivo, y esto es algo que ya lo hemos hecho varias veces, un poco esta presentación es una presentación que yo lo que voy a tratar de hacer es de transferirle todos los tips que digamos que yo tengo para publicar, ¿sí? Y obviamente yo no sé, a ver si están todos, a ver que voy a poner una imagen, están todos con las cámaras prendidas. Prendan todas las cámaras. Si yo... Ah, uno entra un auto, a ver, mirá vos, no va a chocar, ¿eh? Vos escuchá nomás. levante la mano a aquellos que han publicado alguna vez en revistas, al menos en revistas locales. Está bien. ¿Y en revistas internacionales? Bueno, hay menos manos, hay tres. Bueno, mejor. Son pocas las personas, digamos, de la clase, son tres las personas que han publicado en revistas internacionales. A esas tres personas que ya publicaron en revistas internacionales, yo lo que les voy a pedir es que en cualquier momento de la presentación, cuando vean que pueden llegar a hacer un aporte, que yo me lo estoy pasando de largo, que me frenen y charlamos sobre el aporte. Porque un poco esta presentación va apuntada a animar a la gente que nunca se metió en lo que es publicación a que publique. Y mucho de la gente que no publica, a algunos realmente no les interesa, pero hay otras personas que sí tienen interés. Y bueno, y por ahí se piensan que es difícil o te dicen que vos, claro, tenés que estar en una institución que publique y qué sé yo, que capaz que hay algo de cierto en el sentido que si uno está en una institución donde todos publican y qué sé yo, tenés alguien a quien preguntarle. Pero, si uno está en algún centro de provincia o qué sé yo, y más, y no hay mucho ambiente de publicar, esa persona, digamos, está sola y la realidad y el mensaje es que, digamos, la realidad es que cualquiera puede publicar, y yo voy a ir contándoles, voy a tomar uno de los papers que publicamos nosotros con el año 2013. Es un paper que lo elegí, digamos, porque uno de los papers que más me gusta de los que publicamos, y vamos a tomarlo como ejemplo para ir viendo punto por punto el tema de la publicación con el paper. Y mi idea es contarle a ustedes cómo fuimos haciendo ese paper y cómo, digamos, punto por punto, digamos, los tips que uno tiene que tener en cuenta para publicar un paper. Como para que vean que uno cuando no publica tiene la fantasía que, no sé, que el flaco que publica es súper inteligente, que sabe el inglés a la perfección y que qué sé yo, y que se siente una noche que lo escribió, que se lo manda y se siente en la revista. Bueno, eso no pasa, ¿sí? Entonces, un poco la idea es esa. Yo voy a agarrar ahora un paper y vamos a ir desglosando y yo les voy a ir contando los trucos que tenemos nosotros como para que, digamos, para que esos papers queden bien terminados y tengan, digamos, una potencialidad a ser aceptados. ¿sí? Una de las cosas más, digamos, difíciles de elegir es el tema, digamos. En el caso mío, yo hago innovación tecnológica y hay, digamos, de un lado o del otro que uno hace innovación tecnológica, o sea, meter en un tema que ya hay un montón de paper, el grado de dificultad es el mismo. Cuando hacemos innovación tecnológica, lo que queremos hacer un aporte nuevo, si te encontrás digamos, con el escenario de que hay poco publicado, y es más complicado, digamos, tener una contra. Cuando te metes en temas que son temas que son más frecuentes, digamos, como que en ese sentido tenés más bibliografía, tenés más en qué basarte, y uno de los tips principales, que es algo que es del sentido común, pero que también les voy a contar y que lo hacemos, es siempre que ustedes vayan a publicar sobre un determinado tema, es tratar de salir a buscar los buscadores que usamos nosotros. El buscador que uso yo es PubMed, pienso que todos conocen. Yo voy a compartir pantalla, creo que ya lo tengo compartido. Decime, Juan, si se está compartiendo bien. Está buscando, está cargando. Google. PubMed está funcionando ahí. Sí. No tengo conexión. Listo. Vamos sin problemas, a ver. Ahí está. Para que tengo un problema en el buscador. Acá está. PubMed. Está caído PubMed. Esto es una cosa esto pasa a mí solamente. Pero bueno, no pasa nada. Me voy a adelantar un poco a una a una de las herramientas que usamos nosotros, que no sé si la conocen, que es Google Académico, o en inglés Google Scholar. El Google Académico es un sistema de búsqueda que, a diferencia de Google, el Google tradicional, que tenemos para buscar lo que sea, está apuntado específicamente para los que andan buscando trabajo de investigación. No llega a ser el PubMed, que el PubMed es un sistema de almacenamiento de citas que está en Estados Unidos y tiene la mayoría de las citas bibliográficas de todos los papers, de todas las revistas, digamos, la mayor cantidad de citas mundiales que están indexadas ahí en PubMed. Y bueno, lo primero que hacemos nosotros cuando nos interesa un tema, etcétera, es ir a buscar a PubMed. Y lo que vamos a cambiar es el diferente foco que le vamos a dar. En el caso mío, yo me dedico a hacer una especialidad que se llama cirugía asistida por computadora, que se llama CAS, que viene de Computer Aid Surgery. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, uno se va a encontrar con diferentes aplicaciones para todas las especialidades. La especialidad que hacemos nosotros es tumores óseos, bone tumor. Bueno, acá ya me empiezan a aparecer papers que tienen que ver con cirugía asistida por computadora aplicado a tumores. Bueno, lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a publicar es tener, por un lado, por lo menos una suma de 10 papers que sean actuales. Porque, por ejemplo, yo acá puse Computer Surgery y tengo paper, está muy bueno, pero es del año 2013. Y este es del año 2001 y este es del año 2012. O sea que uno quiere leer sobre un tema, está bien que uno busque, tenga paper de hace 10 años, y digamos, pero digamos, la idea es mínimamente tener 10 papers de cabecera de los últimos 4 o 5 años y 10 papers de años anteriores, de hace 10 años, como para tener un balance de la actualización del tema. Eso es con respecto a la búsqueda que vamos a hacer y van a ser los papers de cabecera que nosotros vamos a tener. Obviamente, y acá va el primer destierro, el primer mito. No leemos los papers enteros de punta a punta. Uno lo que tiene que leer, sobre todo, es el resumen, ¿sí? Te bajas los 20 papers y lees el resumen. Digamos, en una mañana te puedes leer 5 o 6 resúmenes y se acabó. Ahora, cuando vos ya tenés que ahondar en el tema, como para después va a ser lo que vas a escribir la discusión, ahí sí, puntualmente vas a ir a buscar en forma focalizada qué es lo que quieres buscar. Pero bueno, eso es un poco lo que yo hago, es eso, tratar de leer y después, obviamente, ir buscando los títulos y los títulos que te van a parecer de interés. Yo voy a abrir ahora uno de los papers que publicamos en el año 2013, ¿sí? Que es uno de los papers que escribimos que más me gusta por un tema que a través de este paper pudimos defender una de las tecnologías que usamos nosotros para resecar tumores. Se los cuento muy brevemente. Nosotros planificamos con imágenes virtuales y hacemos este tipo de dibujo que se ve acá arriba. Se ve el tumor pintado de verde, que lo sacamos de la resonancia, el hueso sano lo vemos en blanco, que está dado la tomografía, y los planos de corte que se los ponemos a través de un software específico que mide margen oncológico. Vos vas con ese aparato y el aparato en la cirugía lo que te va a guiar y te va a hacer aplicar el camino de corte que vos aplicaste, ¿no? Entonces, todo muy lindo, pero la pregunta final es, vos agarraste la tomo, la rezo, la fusionaste, cortaste, viste con un aparato que te hace la correspondencia entre el planeo que vos querés hacer y lo que vos realmente ejecutaste. Y la pregunta es, ¿qué exactitud tiene todo lo que vos hiciste? Y bueno, y este paper nos costó más o menos armarlo, digamos, parir la idea, nos llevó como más de 2 años, ¿sí? Una de las cosas más importantes que tiene que tener un paper es el título, ¿sí? Y la verdad que uno dice exactitud de la planificación 3D y navegación en resecciones de tumores de hueso. Para poder llegar al título este, nosotros lo que hacemos es escribimos más o menos entre 5 o 6 títulos posibles y lo que usamos es la técnica del cajoneo. Cuando hacemos el Word, que yo les recomiendo que cuando trabajen por un paper usen el Google Drive y usen un doc en línea y con eso usas el Google Doc y la idea es que si van a estar participando en el paper más de 3 o 4 personas que todos usen el mismo, digamos, el mismo archivo en línea, así lo van modificando y bueno, y se van comunicando a través de ese mismo archivo. Una de los mitos, y esto va también para el que nunca escribió paper, es que un paper no se escribe solo. Es imposible, digamos, no puedes escribir un paper solo. Necesitas un equipo de gente. En el mejor de los casos, de personas que ya hayan publicado y entiendan lo que es, bueno, tener un paper, pero si no tenés un equipo de personas, necesitas alguien con quien te pueda rebotar el texto. Porque una de las cosas más importantes cuando uno escribe es eso, es tener una corrección de un equipo. En nuestro caso, generalmente, digamos, tenemos un equipo de 3 personas. Yo tengo un colega, digamos, amigo, allegado, que le encanta publicar, y yo le paso los textos a él, y él cuando publica me pasa los textos a mí. Y yo lo que hago es una revisión y le hago la mejoría, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con el trabajo, lo que va a ser el trabajo estadístico, también. El otro mito que hay es que, bueno, yo cuando arranqué para escribir paper y eso, había hecho cursos de estadística, me metí en la cátedra de farmacia y bioquímica, hice cursos en italiano, hice cursos online de estadística, y la realidad es que está bueno y es interesante saber estadística, pero para lo que es un paper, no necesitas saber mucho estadística. Lo que sí necesitas es tener a una persona que sepa de estadística, que analice tu paper y que te diga cuál es la mejor herramienta que le va a la hipótesis que vos querés demostrar. Eso. Entonces, nosotros en ese sentido, yo tengo una persona, que esa persona fue cambiando, no tengo el mismo estadista de siempre. En este caso, lo hizo uno de los autores, que fue Federico, en estadística, pero bueno, hoy tengo otra persona y hace 5 o 6 años tenía otra persona. Pero bueno, yo en ese momento me había empecinado con que quería, no sé, aprender estadística, va a ser, y es imposible, seguramente debe haber gente que tenga las ideas muy claras sobre estadística, pero lo ideal es que una persona que se dedica a hacer estadísticas te agarre el paper y te diga, mirá, para lo que vos estás buscando, la herramienta estadística es esta. Y vos les des los datos a esa persona que va a hacer la estadística para que te los analice y que te dé los resultados. Al menos eso es lo que hacemos nosotros. Y también en otros grupos de investigación que también me ha tocado trabajar, o bien es una persona externa al paper y a esa persona se le paga. Cuando nosotros le pagamos a una persona que va a hacer, por ejemplo, la estadística, esa persona generalmente no participa como autor en el paper, o si es una persona que va a hacer la estadística y va a hacer su parte, esa va a ser su parte dentro del paper, en este caso fue Federico y, por ejemplo, él está ahí de segundo autor. Obviamente Federico hizo otras cosas más para estar de segundo autor. Porque Lucas, después de lo... Sí. Pregunta. Con respecto al estadista, vos... Me pasó, por ejemplo, el año pasado, nosotros hicimos un modelo en una planilla de Excel donde fuimos agarrando datos, se lo pasamos al estadista y el estadista nos rebotó y nos mandó otro modelo de carga de datos donde a él le pareció un poco más útil. ¿Cómo es tu experiencia respecto a eso o solo fue una excepción a la regla esto? A ver, nosotros... Yo creo ciegamente, bueno, obviamente me manejo con gente que tiene experiencia ya en estadística general. Y y lo que hago es esperar que me diga qué herramienta va. Otra de las cosas que hemos hecho es lo más fácil de todo es cuando encontrás un paper muy parecido al que vos querés publicar y más o menos le vas copiando el formato de esa persona que ya publicó y usás exactamente esa misma herramienta estadística. Pero me ha pasado que yo también, digamos, crédulo al principio, cuando, digamos, creía como que todo lo publicado estaba re bien, le llevaba al estadista a ese paper y me decía, mirá, este grupo lo analizó con esta herramienta, pero esta no es la mejor herramienta para analizar lo que usted está buscando. Y bueno... Y finalmente lo hacemos con lo que el estadista propone. Hay de publicado hay mucho, y dependiendo en qué revista uno se maneje, digamos, la verdad es que para que te acepten un paper, si el paper está bien escrito, ¿se entiende? La verdad que es como que yo no veo que hagan mucho hincapié, o a mí no sé, no me imagino un editor estar rebotándote un paper por decirte que la herramienta estadística que usaste no es válida. En líneas generales, cuando vos mandás un paper, el paper está bien escrito, la historia que vos querés contar está bien contada, digamos, vas a tener, digamos, una chance alta de aceptación. Obviamente que hay otras variables también que, digamos, que la vamos a ver después como para que te la acepten. Que te acepten un paper de entrada es casi un milagro, digamos, ¿no? En líneas generales, la aceptación de un paper tiene que ver con un conjunto de cosas. El paper tiene que ser atractivo, el título tiene que estar bueno, y por sobre todas las cosas también hay un tema que es político, que si la editorial en ese momento está publicando sobre informaciones donde tu paper no encaja o qué sé yo, y más, por ahí tu paper está perfecto escrito y te lo rebotan igual. Y el camino de publicar es un camino de insistencia. Una vez que vos tenés escrito el paper, digamos, lo que hacemos nosotros, vamos haciendo poco, después lo vamos a hablar un poco más adelante, acorde a lo que es el impacto que tiene esa... las revistas que uno quiere publicar, y bueno, lo que hacemos es empezar por las revistas que tienen un factor de impacto que se adecúa a la especialidad, después vamos a hablar un poquito de lo que es el factor de impacto, y bueno, y... Lucas, sí. Perdón la interrupción, Carolina, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la presentación. Te hago un comentario. Yo publicamos hace poco un trabajo grupal que nos llevó un montón de rebotes, idas y vueltas, reescritura. En el momento que el estadístico nos empezó a ayudar, que además nos va guiando, que tiene muchas publicaciones, él nos insistió varias veces que cuando estamos en la idea, en el proyecto, lo que queremos investigar, lo consultemos de antemano, o sea, en el diseño. ¿Vos considerás que es una buena estrategia esa? Nosotros Sí. en el diseño, por ahí en este, que estuvo mejor preparado, que fue el que nos aceptaron, lo consultamos antes a él. Queremos investigar esto. Entonces, digamos, las planillas tenían un formato específico y nos fue guiando bueno, después fue y vino el trabajo por la misma editorial que nos fue corrigiendo. Algunas cosas nos fue pidiendo cambios, pero quería preguntarte eso, si es buena la idea, no sé. Sí. Cuanto antes vos puedas reunir tu equipo de trabajo antes de largar, siempre mejor. Porque una vez que largaste con el trabajo a recopilar datos y vos estás haciendo una recopilación de datos y más que no es concluyente, es muchísimo el tiempo y muy valioso el tiempo que se pierde. Pero sí, me parece súper importante eso que acabas de decir. Nosotros hemos tenido también trabajos súper complejos que por no hacer esto que vos estás diciendo, hemos perdido mucho tiempo en terminar de cerrar trabajos. Así que sí, siempre cuanto antes uno le haga la apuesta en común al estadista, le cuentes el trabajo, qué consiste, etcétera, bueno. Me parece que es muy valioso. Con respecto a lo que es escribir el título, bueno, yo les contaba que nosotros lo que hacemos es escribimos cuatro o cinco títulos posibles y lo que hacemos es cajonear. Esto de cajonear es simplemente es guardar el texto y retomarlo a la semana, a los 10 días para reverlo. Eso lo hacemos no solamente con el texto, sino lo hacemos cuando escribimos el resumen y el texto completo. Y el texto completo y también lo que son el título y todo lo que escribimos nosotros lo escribimos en español, ¿sí? Hay gente que tiene, que están, digamos, tiene muy afilado el inglés y que lo escribe en inglés, pero la verdad es que son pocos. Yo lo que hago es escribir todo en español. Escribir en español está muy bueno, ¿por qué? Porque la secuencia que usamos nosotros para escribir es, escribimos todo en español nativo, el resumen, el texto, todo. Eso es un material que lo vamos a guardar con fotos, todo, hacer el trabajo todo en español, ¿para qué? Para mandarlo a un congreso nacional o una revista nacional. Y es digamos, es el puntapié inicial para poder, digamos, ir al segundo paso, que es darle al traductor que lo pase a nativo. En mi experiencia, yo tengo un inglés intermedio. Y me llevó muchísimo tiempo escribir en inglés. Y cuando me largué a escribir los primeros papers, los escribía en inglés, tardaba como 4 o 5 meses entre que uno está trabajando. Los papers generalmente los haces los fines de semana, los días sábado, los domingos, que podés, para los que no tienen hijos. Yo no tengo hijos y que tenía los días libres, para mí en ese sentido era más fácil, pero es imposible y ni lo intenten escribir un paper mientras están trabajando o en los momentos que están haciendo medicina asistencial, porque es, a ver, el que lo hace yo me saco el sombrero, pero para el poder escribir, al menos yo y las personas que de mi grupo, etcétera, todos convergemos en que necesitas un tiempo de, digamos, estar solo, sin interrupciones y estar concentrado al menos hora, hora y media para poder escribirlo. Una vez que lo terminamos de escribir en español y todo eso, es un material que lo vamos a dejar guardado para o hacer una presentación en un congreso o una revista, o en el peor de los casos, que también es válido, digamos, tener material y texto para hacer un póster en algún congreso nacional o de habla hispana. Pregunta, ¿pero ahí lo publicás con el mismo título? Porque, por ejemplo, nosotros en la publicación que hicimos tenía como un disclaimer que decía que no tenía que haber sido publicado en otro lugar, ya sea congreso, ningún Es más, sacamos información de ese trabajo original para publicar en una no indexada nacional y en dos póster, pero son datos de ese mismo trabajo madre, pero con otro título y otra presentación. No tenía que haber sido publicado en otra revista. Claro, lo que pasa es que son, por lo menos en estos temas, que en este tema en particular, la revista Ortopedia y Traumatología no está indexada y el Congreso tampoco está indexado. Entonces, si no está indexado, no. Si vos publicás algo que no está indexado, es como que no vale. Como la visibilidad que tienes. Todo esto termina siendo un juego de visibilidad, digamos. Uno, ¿por qué quiere publicar? No sé, cuando te corres el ego personal de decir, bueno, publiqué 10 papers, 20 papers, 30 papers, ¿verdad? La realidad es que si vos vas a escribir para hacer un aporte, lo ideal, sí, es válido publicar en un congreso nacional, pero la visibilidad que tenés es el puñado de gente que justo te va a ver en esa sala, o en la revista española, la revista que lee esa persona que la recibe capaz en el interior del país, y se quedó ya. En cambio, si vos lográs publicar en una revista extranjera que está indexada en PubMed, el mundo puede acceder a eso. Entonces, la visibilidad que te da y la potencia que te da esa publicación tiene otro valor. Y es como que, digamos, revaloriza lo que vos hiciste y le da un sentido más importante, sobre todo si el aporte que uno va a hacer es importante. Entonces, ese es el motivo por el que siempre nosotros apuntamos a revistas indexadas extranjeras y de impact factor, digamos que el factor de impacto es la cantidad de veces que fue citada esa revista en un año. Generalmente uno ve, por ejemplo, ahora ve el impact factor del 2020, que es cuántas veces los artículos fueron citados en esa revista. Entonces, mediante ese un cálculo específico que hacen, le sacan el factor de impacto. Uno cuando va a ver a qué revista va a publicar, hay un listado que vos pones impact factor, o sea, factor de impacto de la revista, y es un número que va de 0 a 40, 50. Las revistas tipo New England, Nature y demás tienen impact factor de 40, 50, que es una guasada. Son comunidades muy grandes a nivel mundial que las leen. Las revistas de especialidad, de especialistas, tienen un impact factor que va entre 3 a 4, puede como mucho llegar a 5, una revista de ortopedia y traumatología. Nosotros al principio, cuando queremos apuntar a una revista, le apuntamos a una revista de factor de impacto 3, 4 o 5. Y de ahí, cuando te van rebotando, vas bajando. Hasta que terminás diciendo, bueno, la publico, no me la acepten, pero que esté, aunque sea en pago, ¿sí? Y dentro de PubMed hay dos opciones. Una es el PubMed convencional y otros son los Paper Open Access. Los Paper Open Access, ¿qué significa? Que las personas van a entrar a PubMed y se van a bajar gratuitamente el paper. En realidad, gratuitamente. Nada es gratis en la vida. El paper lo termina pagando el autor. Porque para que el paper sea open access, te cobran entre 1.000 a 2.000 dólares, que solo paga el autor. O sea, yo quiero que sea open access, y dice, mira, Lucas, va a ser open access, sale 2.000 dólares. Vos le pagas 2.000 dólares y queda abierto. ¿Y eso qué es? Eso es como una campaña de difusión, y en ese sentido, cuando nosotros, en la era prepandemia, que en la unidad en la cual coordino estábamos bien con el tema de dinero, eran motos que los pagábamos. Porque también, digamos, era nuestra campaña de pertenecer, de publicar y de posicionarnos también en los foros internacionales, que nos conozcan, ¿sí? Entonces, esa es un poco la historia. O sea, así que bueno. Retomando, el título yo ya les dije cómo lo hacemos. Ya hablamos de que el paper lo escribimos en español. La traducción se la damos a un traductor que traduce en nativo. Yo les vuelvo a repetir, los primeros papers que escribí, los escribí, pero después me di cuenta que mandándoselo a una persona nativa que te lo traduce en nativo, le pagás, te cobra por la palabra, y un paper que tiene 4 o 5 páginas, capaz que uno te puede llegar a costar 4.000, 5.000 pesos y te lo dejan perfecto, el paper para presentar, sin errores de escritura, sin errores gramaticales, etc. Y bueno, ya te desligás del tema del inglés y te desligás también del tema de estadista, que también nosotros a veces le pagamos al estadista. La gente que recibe dinero no está como autor, que eso es lo que había dicho antes, y la gente, digamos, que participa, digamos, sin financiamiento, son los que van a estar al autor. Con respecto a lo que son la posición de los autores, para lo que es la comunidad científica es importantísimo la posición del autor. El primer autor es el que hizo el trabajo, es la persona que, como si yo le dijera, la persona que más trabajó, el que más se movió, el que estuvo ahí sacando la foto, el que estuvo escribiéndolo, el que estuvo llamando al estadista, mandándolo a traducir, digamos, la persona que lleva adelante todo el equipo, ¿sí? Y el último autor es el coordinador, ¿sí? Yo con el tiempo me fui corriendo de primer autor. Los autores que están en el medio son autores que hacen aportes, puede ser desde la estadística, puede ser desde la corrección del texto, las correcciones de las fotos, etc. Y lo que me fui corriendo, les digo, porque al principio publicaba mucho primer autor, pero llega un momento que está también dependiendo del tiempo que uno dispone, si tenés mucha tarea asistencial, podés tomar a alguien que esté dispuesto a escribirlo, a cosas, que puede ser un presidente, y va como primer autor, y el que va atrás es el que coordina. Hoy yo, por ejemplo, los últimos papers que publiqué el año pasado, estoy como coordinador. Y el coordinador es el que reúne a todos los, digamos, el grupo, y bueno, haces tareas de corrección de texto, de posicionamiento de las figuras, todo lo que es el feedback de las figuras, y tenés, digamos, el que le termina de dar el lustre final, digamos, al trabajo. Y todos los que están en el medio, de alguna manera u otra, tienen que tener algún tipo de colaboración. Esto, bueno, no se cumple a rajatabla, y más en Argentina, que hay muchos lugares, digamos, con un tema cultural, de mucho, digamos, de querer figurar por ser parte del equipo y demás. Yo la verdad que en ese sentido estoy medio en contra de eso. O sea, tienen que estar sí o sí en la posición que van las personas por el trabajo que hicieron. ¿Por qué? Porque eso es muy mirado en la comunidad científica. Después el paper lo que tiene es un resumen. Muchos prefieren empezar por el resumen del paper. La verdad que a mí me resulta muchísimo más fácil hacer el escrito largo de todo el trabajo y después ir recortando frases, pegándola y armar el resumen. Es más fácil armarlo si uno ya tiene las frases ya escritas. Y lo otro que es importante es la filiación. En la filiación, uno lo que va a dejar es la persona de contacto con el cual uno va a hablar en el caso de que una persona esté interesada. A mí me pasó muchas veces leer papers y estar interesados en cómo hicieron la minucia técnica de ese paper, y bueno, y uno le escribe directamente a la persona que deja la filiación. Por eso que es importante que la filiación sea, digamos, una persona que esté en el caso. En este fue Germán, que es un colega que comparte la oficina conmigo, y cualquier persona que le envíe un mail a él me lo reenvía, por si tiene alguna pregunta. Después lo que hacemos nosotros es escribir la introducción, y la introducción lo que hacemos es hablar del tema actual. Yo les había dicho que lo que teníamos que hacer es buscar más o menos son, digamos, 20 papers, leer los abstracts de esos 20 papers, y sobre todo está bueno encontrar uno de esos papers que sea lo más parecido a lo que uno quiere publicar. Entonces, de esa manera, podés usar como una hoja de ruta ese paper, hasta incluso podés sacar frases. Lo que no podés hacer es copiar algo textual y cambiarle los números. Ahí sí, porque hay cruce de información y te pueden suspender en esa revista por plagio, ¿sí? O sea que eso, digamos, lo comprueban cuando vos lo... Tienen software especiales que cruzan párrafos enteros. Pero sí vos podés sacar latiguillos o, bueno, o formas de expresiones, sobre todo cuando son, digamos, temas de temas parecidos. En la introducción lo que nosotros hacemos es, como te digo, introducción de un paper, hablamos de, tratamos de hablar del estado actual, de lo que queremos hablar, y el remate de la introducción detalla el objetivo. El objetivo de este estudio fue, y bueno, en este caso, como yo les contaba, era determinar la exactitud de esas osteotomías que hicimos y compararlas con lo que son las piezas quirúrgicas. Lo que hicimos nosotros, inventamos una metodología donde sacábamos el tumor y ese tumor lo tomografiábamos y lo superponíamos con el planeamiento virtual preoperatorio para saber cuánto lo que yo, cuánto lo que yo quería sacar, finalmente, o sea, yo planificaba hacer una resección y pasar por tal lado. Entonces, finalmente, tomografiando la pieza quirúrgica, yo me iba a dar cuenta si había pasado más cerca o menos cerca del tumor y cuál había sido la exactitud de todo el método que yo había hecho. Entonces, en la introducción, lo que hacemos es eso, es citar el estado actual, y lo importante también es seguir un orden. Sobre todo el orden que vamos a seguir, porque en la introducción nosotros vamos a decir, bueno, que la imagen es que esto se hace y qué sé yo. Entonces empezamos a relatar en la introducción que, por ejemplo, esta persona, Wong, que le pusimos que tiene, esto por ejemplo es, en los años, en los últimos años, la cirugía estética por computadora se hizo así, y esto es del 1 al 11. Ahí pusimos los papers que elegimos. Acá seguimos y ponemos, aunque este autor lo hizo de tal manera, y es importante que sigamos un orden de esos papers que vamos a citar, que son papers que son lo más parecido a lo que nosotros vamos a contar en nuestro paper. Y el orden que nosotros vamos a usar en esto, acá por ejemplo decimos que este autor lo hace de esta manera, y acá decimos, ponemos otra referencia, es importante que tengan un orden, porque después, cuando nosotros vayamos casi al final del paper, hay una parte, como bien saben, que se llama discusión. Y en esa discusión lo que vamos a hacer es un ejercicio comparativo entre nuestro paper y lo actual y lo que hay actualmente publicado hasta ahora, ¿sí? Y si nosotros hablamos en un determinado orden en la introducción, debemos respetar ese orden en la discusión, que va a estar más abajo, que la vamos a ver luego. Después de la introducción está lo que se conoce como material y métodos, que eso, digamos, es la receta de la torta, es cómo hicimos todo el trabajo, qué pacientes usamos, en qué años fue evaluado cada paciente, en este caso son pacientes con tumores, qué tipo de tumores, las edades y promedio de las edades de los pacientes, etcétera, los hardware que usamos, los tomógrafos que usamos, la marca del tomógrafo que usamos, la secuencia de imágenes que usamos y las matrices de imágenes y cómo usamos el tomógrafo en cuanto a lo que son los cortes, los espesores. Tenemos que tener la máxima cantidad de detalle posible, ¿para qué? Para que cualquiera que quiera hacer este paper lo pueda leer tu paper y hacerlo lo más parecido posible. Entonces, es el momento donde no tenés que escatimar en datos, y en el caso nosotros pusimos una tabla donde pusimos los huesos que íbamos a evaluar, los tumores, las histologías, etc. Y bueno, y fueron datos que son datos demográficos donde tenemos nuestra población de pacientes. En nuestro caso eran 28 pacientes y fueron más mediciones. Con respecto a lo que son las fotos, una foto de estas, por ejemplo, nos puede llevar hacerla en, digamos, terminarla y decir está terminada entre 1 mes y 2 meses. Lo mismo que hicimos con el título, donde hicimos 5 títulos escritos en español, es las fotos. Las fotos, yo uso mucho lo que es el PowerPoint para hacer este tipo de fotografía. No manejo software sofisticados en cuanto a lo que es fotografía. El que lo sabe manejar, bueno, van a quedar mejor. Pero sobre todas las cosas, las fotos tienen que ser autoexplicativas. Yo tengo que agarrar una foto, dársela a una persona que no tiene ni idea de lo que voy a publicar, ni nada, y esa persona la tiene que entender. Entonces, agarrás a tu tía, a tu abuela, a tu primo, qué sé yo, le mostrás la foto y le decís, che, ¿qué entendés por esta foto? Y más o menos cuando te empieza a hacer el armado de lo que te quiere explicar, te tiene que estar describiendo el epígrafe que va a llevar esa foto. Si eso no sucede, es que la foto es un desastre, ¿sí? Y lo mismo, ese rebote, obviamente que también lo tenemos que hacer con colegas. Yo siempre lo que hago es elegir personas que están alejadas de la especialidad. Me agarré mucho también personas tipo secretarias, administrativos, che, decime qué es acá, esto qué, y esto qué es, y esto qué ves, y esto qué significa. Y la interpretación esa tiene que ser universal. Y esa es el punto justo que uno tiene que tener para hacer una foto. Mismo, los epígrafes tienen que estar súper claros. Acá en este caso, por ejemplo, fue figura 1, acá figura 2A, 2B, 2C. Tiene que volver el epígrafe a dictarte y a tener la máxima cantidad de información posible de cada foto por separado. En el caso de lo que es material y método, nosotros dividimos y dejamos lo que es el análisis estadístico al final. Y lo que hicimos fue escribir cómo vamos a hacer la evaluación estadística. ¿Sí? Y en ese caso, lo que hacemos nosotros es nos reunimos con el estadista y sobre todo tenemos que ver qué herramienta elige, que nos explique un poco el por esa herramienta, porque tenemos que tener argumentos sólidos también por si vamos a un congreso a defender esto y alguien te pregunte por qué es estadística, y por qué esa herramienta, y bueno, eso también lo hablamos con el estadista y lo resolvemos. En este caso, por ejemplo, esta figura fue una de las más difíciles de hacer porque describía el diseño experimental de lo que estábamos haciendo, que consistía en agarrar un planeamiento, que era planificar una tibia, cortar arriba, cortar abajo, esto es la parte de planeamiento, esto naranja ya es la pieza quirúrgica, o sea, al paciente le cortamos esto y el pedazo que le sacamos de hueso lo mandamos al tomógrafo, lo virtualizamos, que es lo que se ve naranja, y lo superponíamos con el planeamiento virtual preoperatorio. A esto lo transformamos en una nube de puntos y medíamos punto a punto qué era lo que había pasado luego del corte. Y esto yo se los puedo simplificar porque tengo esta figura justamente que me permite que yo les pueda contar a ustedes en qué consiste. Obviamente que hay papers de otras especialidades donde la parte gráfica se pierde un poco. No sé, ahora que está el tema del COVID, también hay capaz que papers que son muy interesantes y capaz que no tienen tanta foto y que lo que importa más ahí es el dato puro escrito y no tanto la foto. Pero bueno, siempre que puedan explicar con un diagrama, con una fotografía que realmente clarifique, es muy importante. ¿Por qué? Porque la realidad es que un editor que tiene que publicar, no sé, 20 artículos y qué sé yo, también él lo va a leer de punta a punta y la verdad que si uno le puede simplificar esa lectura con fotografías autoexplicativas, suma puntos. Con respecto a lo que es los resultados, nosotros lo que hacemos lo que hicimos en el material y método, seguimos un orden. Nosotros en el material y método contamos todo cómo lo hacemos y al final contamos cuál va a ser el análisis que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a agarrar 61 osteotomías que fueron obtenidas en 3 grupos y lo que vamos a determinar es esto y esto. En el caso de los resultados, tienen que llevar exactamente el mismo orden que yo planteo en el material y método. Entonces, volvemos a repetir acá, los autores realizaron 28 pacientes y qué sé yo y más, y acá volvemos a seguir la misma secuencia que seguíamos antes. Todo esto fue propuesto también por la persona que hizo la estadística. Estos gráficos también los propuso la persona que hizo la estadística. Y en lo que fueron los resultados, hicimos análisis por grupos, por tumores, y por cantidad de planos. Dividimos en tres grupos, y bueno, y acá lo que hicimos fue llevar a texto todo el análisis de resultados, para llegar por último a lo que es la discusión. En la discusión lo que hacemos es un trabajo comparativo, en donde lo que hacemos es buscar puntos en común y puntos que no tienen nada que ver con los papers que tenemos en las referencias. Entonces, nosotros si vamos a la referencia, tenemos el paper 1, el 2, y el 3. Entonces, en este que es cirugía asistida de sacral, entonces arrancamos la discusión y lo que ponemos es de un tumor sacro. Si bien Cho y colaboradores analizaron tal o cual cosa, nosotros lo que hicimos fue la misma secuencia, pero nuestro trabajo tiene 28 casos. Lo que hacemos es nosotros analizamos paper por paper y lo que vemos son puntos en común que estén en ventaja o en desventaja con lo que nosotros estamos publicando. Creo como que lo más importante de todo es respetar el orden, sobre todo lo hacemos con el orden con el orden que nosotros vamos citando las referencias. Y obviamente que va a haber papers que vamos a leer en más profundidad que otros. Yo les contaba que de todos tenés que leer el resumen, y de los más interesantes o de los más parecidos, a eso sí hay que leerlos varias veces para encontrar puntos en común y bueno, y hacer este ejercicio comparativo en el cual consiste la discusión. Que muchos papers rematan la discusión con una conclusión, como este, este no tiene conclusión, porque la conclusión arranca acá. Al final del ejercicio comparativo, nosotros lo que hacemos es rematar con una conclusión final o algunos papers, dependiendo del formateo de la revista, te pide con la conclusión aparte. Esto depende de lo que es la revista. Este paper me llevó como 2 años tratar de que entre en una revista. Obviamente empezamos con una revista de alto impacto, no funcionó, lo mandé a otra revista también de alto impacto, tampoco, y lo terminé mandando a una revista que se llama Orthopedics, que no era de un impacto muy, muy importante, pero tenía la ventaja de que era open access, y en ese momento no nos cobraron nada por publicarlo. ¿Cómo termina la historia? Este artículo, la revista más importante de ortopedia es el Journal of Bone americano. Todos los años hace un apartado que se llama What News, que es qué hay de nuevo en ortopedia oncológica. Este artículo fue elegido como uno de los artículos más trascendentes de los publicados ese año en la especialidad de ortopedia oncológica. O sea, que fíjense la vuelta que pegamos, que rebotó en esa revista, rebotó en otra y más, y después fue citado por una de las revistas de alto impacto como uno de los artículos más trascendentes y como de los mejores aportes del año. Por eso que yo les digo que capaz que siempre hay que apuntar a revistas de impact factor importante, pero creo más importante es la visibilidad que va a tener ese artículo. Si pueden al final juntar con todo lo que van a hacer los autores para que sea open access, siempre es mejor, porque en el caso de revistas de alto impacto que quieren hacer un review o cualquier autor que quiera basarse en eso, se lo baja y uno tiene una llegada global, digamos, cualquier persona del mundo lo puede hacer. A ver, acá me pusieron en el chat. una herramienta que nos pidieron usar en nuestro trabajo. La yo está mal redactado, pero por ahí no sé si se entiende, Lucas. Nada, decilo. Ah, la revista en la que publicamos, nos pidió, cuando mandamos el resumen final, es que la explicación de nuestro trabajo no es del tuyo, no es como el tuyo experimental ni nada, era la evaluación de la actividad física en diabetes tipo 2, usamos escalas y demás, no era como los tuyos, pero ni a palos. Bueno, nos pidió que resumiésemos todo el trabajo en un gráfico, y nos dio cuatro herramientas posibles con una definición de fotos y de qué calidad tenía que tener el gráfico, y nos dio tres herramientas distintas. Nosotros usamos BioRender, que pagamos creo que $5 la suscripción, que duraba un mes, y mandamos y resumimos el trabajo con esa herramienta, que en realidad eran clips, son figuritas, son distintos dibujos, sí. Y eso explicaba nuestro trabajo, pero la misma revista nos mandó tres alternativas para usar, porque necesitaba una definición específica de imágenes y figuras. Nada, el BioRender es un programa que tiene ya como preestablecido los muñequitos, figuritas y todas cosas, ¿sí? Exacto, sí. Y sabes que tiene que, por ejemplo, para los que hacemos clínica o en el caso de traumatología y deporte, era terrible porque nosotros no teníamos, no tiene muchas herramientas, tiene mucho para los que hacen genética, tiene mucho para los que hacen, bueno, COVID, tiene todo el ADN todo desarmado, tiene, bueno, muchas herramientas, muchos dibujitos y cosas para alterar o tunear, si lo quiero poner de esa manera, pero escasas herramientas para nosotros que por ahí queríamos expresar otra, o sea, mostrar otro trabajo y demás. Pero bueno, nos armamos, nos las ingeniamos para usar algunos gráficos que estaban ahí, armamos otros, por eso pagamos creo que $5, y con esas figuritas armamos los gráficos y nos lo terminaron aceptando, pero nos dio tres herramientas posibles para usar por la definición que querían de las imágenes. Igual si uno entra a PubMed, yo la imagen no la veo igual que si lo hubiera hecho en PowerPoint, pero les cuento nomás que eso fue una sorpresa para nosotros. Bueno, no, ahora que me hablas, se me vino a la cabeza también en otras herramientas que les quiero contar ahora. Vale, gracias. Yo les contaba por las dudas. No, es buenísimo y siempre agéndense este tipo de herramientas como la que tiene Carolina, porque por ahí un gráfico te tardás un mes en hacerlo. Yo los hago con PowerPoint, pero por ejemplo esta herramienta no la conozco y por ahí, no sé, tiene un montón de viñetitas, de cosas y demás. Sí. Salta, te pueden hacer saltar del paso. Sí, tiene lo que yo vi. A mí me encanta PowerPoint. Y tomando algunas clases en YouTube se vuelve una herramienta súper versátil y podés hacer GIF y con la resolución que vos quieras y demás. Pero específicamente nos tiraron de sugerencia tres páginas. Y esta lo que tiene, también tiene algunos cursitos online y demás que no cuesta nada hacerlos, pero yo me había ocupado de esta parte del trabajo, hablando de trabajo en equipo, de toda esta parte que a mí me gusta, y tiene, lo vivo muy dificultoso porque las herramientas ya estaban preestablecidas, tienen muchísimo de genética. Pero, bueno, nada, les contaba porque esto me llamó la atención lo de las resoluciones, ¿verdad? Te piden que nos pedían expresamente que explicáramos todo el trabajo, y que lo entendiera alguien que mirara solo una foto. O sea, mirando solo una foto, ¿qué es lo que quisimos hacer? Sí. Bueno, sí, esos se llaman fotos autoexplicativas o diagramas. Y bueno, yo después voy a ver de qué se trata la herramienta, que está buenísimo, que lo que propones, porque yo esta herramienta no la conozco, por ejemplo. Otras herramientas importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer las referencias. Las referencias se hacen a lo último, es lo último que se hace, no hagan la referencia. O sea, primero lo que tenés que hacer es el texto, que lo haces en español, todo y qué sé yo. Y las referencias podés, si querés, simular entre paréntesis el número que vas a poner y la digamos, el orden de referencias, pero ese no va a ser el definitivo, sino que va a ser una guía que ustedes van a usar. ¿Por qué? Porque hay software como el EndNote o el Paper PaperPal, que también el PaperPal se paga, creo que son, no sé, $4, $3, o sea, no cuesta nada. Este se usa con el PaperPal, es el que recomiendo, se usa en Google Docs, y lo que es el PaperPal tiene un sector muy fácil de usar para insertar citas. ¿Y qué es lo importante de eso? Que si vos querés hacer un cambio, o dependiendo, por ejemplo, cuando uno manda una revista, te piden que las referencias tengan un formato específico. Por ejemplo, no sé, Chicago, APA, Vancouver, que son diferentes maneras de citar las referencias. Con el PaperPal apretás un botón, plum, y se te acomoda todo. Y la realidad, que si lo querés hacer a mano esto, es un chino. Y estos software que yo estoy pasando te hacen todo automático, y la verdad que yo hoy no pienso hacer una referencia sin pasar por... Antes usaba EndNote y ahora lo que más es PaperPal. Y con eso hacemos la inserción de las citas en el texto, que vos le tenés que marcar en dónde querés. Y después, al final, le pones el formateo, el que te pida la revista. Dependiendo del tipo de formateo que te pida la revista, bueno, eso lo acomodo. ¿Mendeley no lo usás? ¿Zotero y Mendeley, que tienen el complemento para Word? Sí, yo uso para las citas, uso el PaperPal, pero bueno, ahora que me lo notas, el Mendeley y el ResearchGate lo uso más para lo que es compartir o pedir papers. Muchas veces uno quiere buscar papers y dependiendo del lugar donde trabaje, tiene cierto acceso restringido a los papers que uno busca. Y si el paper ese no es open access, es medio difícil conseguir. Andaba dando vueltas una página rusa, que qué sé yo, que te metías y conseguías todo. Yo no sé si eso se habrá caído, porque siempre que salen están buenísimos, pero duran poco porque son medias piratas. Ahí Rodrigo Valentino la puso, que si vos entras ahí, que no sé si estarán dando en este momento. Sí, va cambiando. Va cambiando, le ponen una barra y va cambiando, pero... Yo me bajé un libro que hice yo, que lo agarró una editorial que se llama Springer, que es una editorial alemana que es re... Buenísimo. Es re importante, y porque el libro salía 240 euros. Y yo no lo tenía editado, PDF. Bueno, y uno de mi becario me regaló mi propio libro en PDF, porque yo me quejaba de que me lo cobraban. Y bueno, y ahí tengo el PDF del libro, que siempre lo comparto con todo el que quiera, porque... la verdad que está lo más lindo de un libro cuando uno termina de escribirlo, y más si hay alguien interesado, es regalárselo. Creo que lo sacó de ahí también, de esa página de SSI Hub. Una vez que uno escribe un libro y cede los derechos a la editorial y demás, no tenés forma, digamos, de tenerlo. Y la verdad que se te sentí como es medio injusto. Y si lo haces vos, no tiene visibilidad. O sea que entras dentro de un juego. Que bueno, que nada, que eso. Así que este SSI Hub, también pruébenlo porque está buenísimo para bajarse. Es una rusa que es una programadora que, no sé, hackeó todas las cuentas de todas las revistas y qué sé yo, y metes ahí el DOI, que es el numerito este que está acá arriba de todos los papers. Todos los papers, cuando vos los publicás, te dan como un número de documento, que es el DOI, acá, tiene que estar por acá, acá abajo, DOI, y este numerito, ese es el DNI de este paper, y vos le pones el DOI ahí adentro, el SSI Hub, y te tira el paper directo, es buenísimo. ¿Alguna pregunta ahí, que tenga alguna duda, algo? Yo un poco la idea es ir parte por parte, contándoles cómo lo hacemos nosotros. Después, a ver si están interesados, yo les puedo dejar acá también. Lucas, ya que dijiste que preguntáramos, pregunto. En el PubMed, a mí me gustaría, porque siempre es un tema para mí, el uso de filtros en PubMed, los mesh terms, si nos puede refrescar eso, a mí más que una refrescada me viene siempre bien. Cuando uno está haciendo una búsqueda bibliográfica, ya sea para publicar o para escribir para uno, lo que sea, usar bien los filtros. en el PubMed. No. Y bueno, el tema de encontrar el paper que uno busca, etcétera, y demás, es todo un arte, y aún usando los términos que son, en el fondo, son figuras booleanas, acá mientras les escribo. Tiene mucho que ver, y lo que dice Carolina es importante para... A ver si puedo reenviarles. Estoy tratando de reenviar. A mí se me hace siempre una ensalada con eso y trato de filtrar lo que más puedo, pero a veces aparecen de temas generales, calculo que debe pasar, no sé, en deporte, en rodilla, que aparecen 3 millones de artículos para aplicar buenos filtros y refinar tu búsqueda, ¿no? Sí, yo más que nada, lo que me parece como que... A ver, hay un tema con el tema de los mesh terms. Cuando uno hace un... publica un... Arrancamos un segundito, ¿qué? Acá está el chat. Ahí yo les dejo, por ejemplo, este es un librito que vimos nosotros, que están todas las publicaciones nuestras, que se las pueden bajar también gratis. Y a ver si... Una de las cuestiones importantes que lo que dice Carolina es cómo encontrar los papers en forma rápida. Y para eso, todos los papers, te piden no lo estoy encontrando acá. Te piden palabras clave. Que vos pongas 3 palabras clave. Bueno, este paper no sé por qué no los tiene. Si te buscas en PubMed, seguro que van a aparecer las que subieron. Bueno, vamos a ver si me anda PubMed. Andaba recién, ¿eh? Yo lo... Por ahí que tenés un montón de ventanas abiertas. A ver. Ah, acá está, mirá. Entonces yo, por ejemplo, quiero poner Computer. Nosotros usamos, cuando vos escribís un paper, lo que te piden son palabras clave. Justo el paper que abrí, no sé por qué, no tiene palabras clave. Voy a abrir otro cualquiera. Sarcoma. Juro que cuando mandamos todo, mandamos las palabras clave, no entiendo por qué estos no ponen. A ver, voy a abrir otro más. A ver, Validity. Acá está. Keywords son estas, palabras claves. Es recontra importante. El tema de las palabras clave, por lo que me está preguntando Carolina. Que esto no sé por qué en los 2 papers que abrí no te los pone. Y lo que son las palabras clave son palabras por las cuales las personas que están interesadas en leer nuestros papers nos van a buscar a nosotros. Cuando nosotros busquemos en PubMed, si bien PubMed tiene un motor de búsqueda que les va a tirar títulos, en realidad va a funcionar acorde a las palabras claves que, digamos, que nosotros le demos a esa editorial. En este caso pusimos Bone Bank System, que es sistema de banco de hueso, Low Graph Selection, que son selección de injertos, y 3D Surgical Planning. Entonces, cualquier persona que busque a través de estas palabras, en este caso Bone Bank System, vamos a ir a PubMed y poner Bone Bank System. Y acá está nuestro trabajo. Acá nosotros nos apareció un trabajo que no es el que yo les estaba mostrando, que es otro, pero que seguramente ese trabajo que apareció con solo poner Bone Bank System, porque usamos la misma palabra clave que, que el anterior que yo les estaba mostrando. Sin embargo, y no sé por qué, cuando vamos al artículo, yo por eso que les dije que las palabras clave siempre piden, acá no las aclara el paper. Yo hubiera jurado que en todos los papers las keywords están siempre. Se ve que hay algunas editoriales que muestran las keywords y otras que no. Pero bueno, es una... bueno, es una parte importante a la hora de elegir las keywords por esto mismo. Por ejemplo, yo encontré uno de nuestros artículos poniendo la palabra clave, que seguramente le pusimos la palabra clave Bomb Bang System, y bueno, uno puede buscar puede buscar a través de eso. Otra de las formas que uno puede buscar es a través de los autores, que en el caso de los autores tienen que tener cuidado, porque por ejemplo, no sé, yo busco los míos, que son Lucas Ritaco, y te dice que tengo 24 papers, o participé en 24 papers de PubMed. Pero si pongo, no sé, Ritaco, LE, que soy yo mismo, 28 aparecen. O sea que filtró, por eso cuando busquen por algún autor, eso también tengan cuidado de que a PubMed o por un tema, digamos, siempre se le... Según cómo lo indexen ellos, si bien yo siempre aparezco como Ritaco LE, capaz que en alguno le pusieron mi nombre y mi apellido completo sin poner la sigla LE y quedó diferente. Y con respecto, a ver, bueno, yo uno de los motores de búsqueda que más se usan son PubMed, pero también yo ahí le puse en el chat Mendeley y ResearchGate, que son ya son redes, no son, son redes de científicos. Están buenísimas, ¿por qué? Porque lo que te permite es, si vos estás leyendo una persona que publicó mucho sobre ese tema, podés contactar a esa persona, mandarle un mensaje. A mí me ha pasado que me han escrito de China, la India, de un montón de lugares, y que te piden tus papers. Entonces, lo que hicimos nosotros fue lo que yo les mandé recién al chat. Hice un librito con todos los papers publicados, y cada persona que está interesada le mando ya el libro, ¡pum!, con 25 papers. Y ya no tiene que buscar todo lo que... Ya ahí tiene toda nuestra producción. Y eso lo pudimos hacer a través de una editorial digital del hospital, y encima están todos gratis porque muchos de los papers son de libre acceso, y eso es algo que te permite que te permite tener una llegada o compartir. Sí. Doc, ¿le puedo pedir un favor? Lo que pasa es que yo he tenido una dificultad últimamente, no he dado bien con el chiste que doy como una palabra clave para buscar, y no sé, pongo buscar un metaanálisis, una revisión de tema o algo así, y no los puedo filtrar bien por PubMed. Lo logro por Ovid o por otro buscador, pero por PubMed no sé, me cuesta, no he dado como con el chiste ahí. Bueno, a ver, yo te voy a contar lo que yo hago. Yo todo lo que encuentro no lo encuentro por PubMed exclusivamente. Mis motores de búsqueda son PubMed de la cabeza, pero después de buscar por PubMed, lo que hago es buscar en Google Scholar, que hay un montón, en Google Scholar, el Google Académico, tiene un montón de papers, y aparte si vos haces una cuenta ahí y estás publicando, lo que te dice es quién te cita, y quién te cita y quién te lee. Entonces, cuando alguien te cita, te llega un mail diciendo fulanito te citó, y seguramente que si te citó es un artículo que a vos te interesa, ¿sí? Y si te haces una cuenta de Google Scholar, tiene un montón de alarmas, está muy bueno para que lo investiguen, haciéndose una cuenta ahí, porque tenés un montón de sistemas de alarma que cuando alguien que vos estás siguiendo, vos le podés pedir que te mande un mail, tenés un sistema de alarma que te lo manda. Y después otra de las cosas que también he usado para buscar paper, etcétera, es en el Google General. Hay veces que no lo encontrás ni por Google Scholar, ni por PubMed, ni por un lado, y te sorprende el Google General. ¿Por qué? Porque ahí hay indexados, hay veces que son, por ejemplo, pósters digitales que indexaron en congresos no tan importantes, o en revistas que tienen un index porque se hizo una jornada en algún lugar de Europa o qué sé yo, y bueno, y ahí también lo podés encontrar. Una de las de otro de los tips que a mí me gusta transferir es que son cosas que son básicas. Es cómo lo vas a guardar al archivo. En realidad nosotros lo que hacemos es usar el Google Online. Pero cuando estás pronto a mandarlo, más o menos para los que nunca mandaron un paper a una revista, lo que tenés que hacer es entrar en la página de la revista y ahí en un sector que siempre tiene un apartado, te dicen cuál es el template, que vendría a ser la plantilla que vos tenés que usar para que el formato te quede tal cual como la revista lo requiere. Y bueno, todo el proceso de formateo te lleva un tiempo, pero lo que te lleva también mucho tiempo es, una vez que vos te haces una cuenta en esa revista, es cargar el texto, cargar las fotos, seguir toda la secuencia de pasos que te pide para... Eso te puede llevar un día entero o una mañana entera. Es impresionante el tiempo que te lleva el tema de ir cargando todas las, digamos, el texto, las fotos, te pide los autores, dependiendo de qué revista, te va a pedir más o menos papeles. Hay revistas que te piden que cada uno de los autores firme, y vos tenés que hacer un PDF con la firma de cada autor diciendo que estás de acuerdo con un montón de papeles que tienen que ver con, digamos, con conflictos de interés, etcétera. Que eso también, digamos, es algo que te lleva tiempo. Y cuando ustedes trabajen offline con algún archivo, una de las cosas más importantes que hay que hacer, y esto no solamente para escribir un paper, sino que para cualquier trabajo académico que hagan, es que tienen que poner el título del trabajo, y dentro del título del trabajo, digamos, el nombre del archivo, agregar lo que es, yo hago es la fecha. Por ejemplo, si yo hoy terminé de hacerlo, lo voy a grabar con el nombre y le voy a poner 4 de junio, y si estás en un momento donde estás, digamos, corrigiéndolo mucho, hasta incluso le podés agregar mañana, tarde o noche, o la hora. Porque muchas veces te pasa que estás por cerrar o mandar, y esto pasa mucho en los congresos, y le pones, no sé, banco de hueso final, banco de hueso final, final, banco de hueso final, final, final, y te queda un chorizo de números, y después cuando abrís no sabes cuál abriste, modificaste uno que era, es un chiquero. Y eso es algo que también, que nosotros digamos, lo hacemos de esa manera, y todos los becarios y la gente que rota con nosotros, es un consejo que siempre le damos como para evitar, digamos, para evitar ese tipo de confusiones. Creo que... No sé si alguno tiene alguna pregunta. Ahí a Guillermo se le complicó, lo están pisoteando a uno que estoy viendo ahí. Yo, si no veo bien, está un alumno y la hija le está saltando arriba. Póngale un set de profesor. Una cosa de loco, Juan. El home office. Una cosa de loco, estaba literalmente pisando de los... bueno, esto es un poco lo que es paper. Después, lo que es un doctorado, muchas personas están interesadas en hacer el doctorado, Una de las cosas que sacaron en la carrera de medicina es el trabajo final o la tesis, que muchas profesiones la tienen y en medicina la sacaron. Y bueno, uno cuando ya es médico puede hacer el doctorado. Para hacer el doctorado tenés que cursar algunas materias obligatorias, que son bioestadística, metodología de investigación y algunas otras más que no me acuerdo. Algunas son compartidas con la carrera docente. Y para hacer un doctorado es un proceso, digamos, de aportes que involucran ya varios papers o aportes, ya sea bueno, en congresos internacionales, nacionales y libros. En lo que es lo que es el doctorado es un tema original, y en ese tema original uno crea una hipótesis y uno va a responder esa hipótesis, que es una pregunta, y uno dice, ¿qué pasaría si yo uso tal droga? O, no sé, puedes estar refutando algún axioma que tenga que ver con la deportología, que tenga que ver, no sé, con traumatismo cefalocraneal o que fuere, y uno hace un estudio a largo plazo, que ese estudio lleva más de 2 años, y bueno, y cuando uno hace el doctorado, la idea es que en el doctorado te piden puntos que tienen que ver con los aportes que vos haces y las presentaciones de esos aportes que tienen que ver con el tema, ya sean los congresos o por libros o por paper, que te van sumando puntos. Y una vez que vos terminás de sumar todos los puntos, defendés la tesis y ahí obtenés el título de doctor. Lo que más puntos te da son los papers de primer autor o los capítulos escritos en el libro. Y bueno, qué sé yo, hay gente que en el hospital, digamos, es un grado académico muy importante, que para los que quieren ser, digamos, dentro de lo que es los jefes que tienen la parte educativa, que dan clases, que investigan y que tienen, digamos, ya su título asistencial, el doctorado es como es el máximo grado académico que uno puede tener, y que involucra una temática específica, como les contaba, y que para poder obtener ese título y defender tenés que tener varios papers publicados, y bueno, es un marco que es interesante para los que les gusta hacer aportes y aportar su granito de arena a lo que es la especialidad o a la medicina, sí. Para lo que es la defensa de la tesis, te evalúan 2 o 3 jurados que son especialistas en la materia que vos elegiste, y bueno, uno tiene que hacer una presentación ese día de la defensa de tesis, y si todo va bien, pero bueno, lo más importante quizás es el proceso, las publicaciones y todo eso. Lo cuento a colación para, no sé, que algunos, que es muy importante que haya personas que estén haciendo aportes todo el tiempo o sobre todo, digamos, refutando los axiomas actuales para que las, digamos, especialidades vayan mutando a algo mejor, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, sobre todo alguno que, digamos, que tenga intención de publicar, o yo un poco lo que trato de transferir es esto, que, digamos, que publicar toma tiempo, es algo que cualquier persona que tenga ganas de hacerlo lo puede hacer, que no hace falta que sepa escribir inglés nativo, que no hace falta que sepas estadística, lo que sí tener que conseguirte a las personas, que cualquier persona esté interesada, yo les puedo pasar también los contactos de las personas que laburamos nosotros, y bueno, es algo que lleva mucha dedicación, lleva bastante tiempo, pero es algo que se puede y es súper gratificante. Cada paper que uno publica es como, no sé, pienso que para un artista que pinta cuadros, hacer un cuadro, para uno que toca la guitarra y se dedica a la música, hacer una canción. Y otra de las cosas que yo también les digo, una vez que nosotros publicamos y nos aceptan esos papers y demás, son trabajos que te van a acompañar en toda la vida académica, y bueno, yo lo que tengo también son las presentaciones, los trabajos, etcétera, y está muy, es muy gratificante, sobre todo cuando podemos hacer aporte, como fue el caso que me tocó a mí participar en un grupo de innovación tecnológica, que con lo que hacemos de planificación y de navegación en tumores de hueso, pudimos demostrar aumentar, por ejemplo, la sobrevida en resecciones tumorales en forma significativa. Antes de que hagamos lo que hagamos, tenían una sobrevida los pacientes, y nosotros, usando todas estas tecnologías, pudimos aumentar un 30% más, por ejemplo, en tumores de pelvis. Y eso está bueno porque cuando está publicado, vos es como que dejás la huella de cuál fue el siguiente paso para que la especialidad mutara eso, usando esas herramientas, y donde vos contás cómo haces lo que haces para que cualquier persona que, bueno, que disponga de los medios, etcétera, y demás, pues se puedan compartir experiencias, y que la especialidad puede evolucionar en varios puntos digamos, de diferentes países al mismo tiempo, y uno también tomar las ideas digamos, la gente que publica. Ahora, con el tema de las redes, está buenísimo eso que yo les contaba, que por ahí publica un colega, qué sé yo, y te mandan un mail y te dicen, fulanito, digamos, porque lo está siguiendo o porque te citó. En el caso de Google Scholar, por ejemplo, yo no sé si tengo, hace una banda que no entro a Google Scholar. Pero, ResearchGate hace lo mismo. Y ahí lo puse en el chat, ResearchGate. Este es Google Scholar. Yo acá tengo esto está buenísimo. Cuando publicás, por ejemplo, lo citaron 111 personas, a este que yo le dije que me gustaba, lo citaron 75. Y acá te dice, digamos, en cuántas citas tuviste durante todos estos años, cuánto te leyeron. Pero esto, por ejemplo, te salta como una alarma, y acá que dice 75, acá te citaron 75 personas, y cuando vas a abrir, tenés diferentes personas que te citaron tu trabajo, y todos los trabajos que fueron publicando estas personas que te citaron tienen que ver con lo que vos publicaste. Entonces te vas enterando del tema, digamos, te vas enterando del tema que, digamos, del tema nuevo, del update que hizo otra persona en otra parte del mundo, y bueno, te enterás del trabajo y cómo lo hizo, y estás en continuo contacto con gente de la especialidad, y que, digamos, podés leer los nuevos aportes, digamos, ya no tenés que ni siquiera salir a buscar a PubMed, porque ya, digamos, Google Scholar te lo da. Así que también. Y otra de las herramientas que puse en el chat está ResearchGate y Mendeley, que también, Mendeley integra algo parecido a lo que es PaperPile, que te permite insertar las citas. Yo realmente yo no lo uso, pero está bueno porque podés copiar la cita también te permite copiar la cita según el tipo de referencias que tengas. Son redes de investigadores. Mendeley es una, ResearchGate es otra, también tienen la aplicación para bajársela en el celu, y para cuando, no sé, viajen en avión o van en bondi, pueden ir leyendo los PDFs, etcétera, que se pueden leer ahí. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o algo? Luis. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presentación. Creo que al inicio mencionaste, de paso, el valor que podría tener tener una afiliación institucional detrás de lo que estás publicando, o si ayuda, o hacer la publicación solo de la experiencia propia. La pregunta va más es como que si eso te ayuda en algo o realmente la experiencia sin una afiliación institucional es lo mejor que puedes hacer. La afiliación, a ver, yo, porque lo que pasa es que la pregunta está muy buena, pero a mí me cuesta un poco ser objetivo en la respuesta porque yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires hace 17 años ya. Y siempre todas mis filiaciones salieron del mismo lugar, excepto cuando terminé la especialidad de traumatología, me fui en uno de los lugares donde estuve viviendo, fue en Suiza, estuve trabajando en la Universidad de Berna, y ahí la filiación seguía siendo Hospital Italiano de Buenos Aires. Cuando vos estás, o el mismo la del libro, el libro que publicamos en PDF, que se llama Computer Aided Surgery, que la editorial es Springer, la editorial es Hospital Italiano de Buenos Aires. Y la realidad es que, si vos tenés la posibilidad de estar en un centro grande, políticamente creo que al centro ese le suma. Y a la vez, si vos estás en un centro como me tocó a mí, que yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, es también el Hospital Italiano como una marca registrada si el trabajo sale de ahí. Pero fundamentalmente se juegan varias cosas con la afiliación. Una es el tema, sobre todo el tema político, porque muchas veces cuando se juega un cargo también de un puesto, ya sea de jefatura o médico de planta, etcétera, dependiendo de quién te evalúa, en algunos lugares será a dedo, no tendrá en cuenta nada lo académico. En lugares que sí tienen en cuenta las trayectorias, etcétera, les importa un montón lo educativo, lo asistencial y la investigación. Entonces, en ese sentido, está bueno que, yo te vuelvo a repetir, como siempre tuve la misma afiliación, pero a ver, no estaría mal si vos querés hacer un artículo con un grupo de gente. Y no sé, no me pasó nunca que nadie tenga afiliación. Siempre la afiliación la tenés de una universidad o de un centro, ya sea privado o público. Y en líneas generales uno pone el lugar donde está trabajando actualmente, ¿sí? Y eso, sí, te puede, qué sé yo, lo mío se me dio todo muy orgánico. Entré al hospital como residente, me quedé ahí y justo me enganché con un trabajo de investigación, después una fundación hizo una inversión. Lucas, sí. Soy ministro de Educación de la Argentina. Te contrato a vos para que los argentinos médicos empiecen a investigar. ¿Qué tres medidas tomarías? Bueno, me van a odiar los los estudiantes de medicina, pero pondría en forma obligatoria las tesis en el último año. En internado, cada nuevo rotatorio, tenemos que dar el título, pero tenés que hacer una tesis antes. Como segunda medida, haría un, hay mucha disparidad, y yo no hablé en ningún momento de la industria en este momento, pero muchos de los avances que nosotros podemos hacer tienen que ver con una investigación de tipo independiente, como fue la que yo les mostré, pero muchas veces también estamos investigando sobre si una sierra corta bien, o si un implante funciona bien, y hay toda una industria que acá se pierde, que en Estados Unidos está más explotado eso, y acercaría todo lo que es la industria a lo que es todo lo que son las startups, a los proyectos de tesis de esos alumnos, como para tener un semillero, y bueno, y dar recursos, digamos. Abriría también la frontera para que entren compañías extranjeras que financien esos trabajos. A mí me parece una masacre que haya becarios que se dedican 5 años a hacer sus tesis, y su tesis capaz que es estudiar la retina con algún software específico, etcétera, y demás, y hacen una herramienta genial, y después que terminan su tesis se dedican a totalmente otra cosa y todo ese material se pierde. O lo que es peor, y eso yo lo he vivido dentro de mi laboratorio, que los becarios que yo tuve, por ejemplo, ahí está Federico, que está como autor del libro, ahora está viviendo en Holanda, y el segundo becario que tuve después de Federico se fue a vivir a España. Y no se van a vivir a Holanda o España, digamos, porque en un momento se acaban las oportunidades. O sea, primero haría, digamos, con el tema de la tesis, segundo, habría la industria, y no sé, como, sí, te diría que la segunda que te dije es acercar la industria a las universidades que hacen desarrollo, porque las universidades, el esquema, como debe ser, es una universidad que trabaja en conjunto con el hospital. Las personas que hacen las tesis las hacen a través de las universidades. Yo hice 2 doctorados, uno en la UBA, el otro en el ITBA, y también mi doctorado como que quedó huérfano de desarrollo, no tuvo un sponsor. Entonces, si vos tenés un hospital cercano a la universidad, que en el caso del hospital italiano está el instituto universitario junto con el hospital italiano, pero lo que hace falta ahí es el tema de la industria. Abrir la industria nacional e internacional para que hagan inversiones en recursos humanos que se puedan llegar a generar desarrollos locales. Eso está en cero. Y Argentina tiene una potencialidad gigante. O sea, la cantidad de gente, sobre todo yo trabajo con ingenieros y demás, que se terminan yendo. O sea, se van del país. Y mis ingenieros se fueron a... Primero se fue a Estados Unidos y después se fue a una empresa en Europa. Por la sencilla razón de que tienen sueldos que, digamos, que haciendo desarrollos les pagan más. Pero yo no sé, yo me parece como que si bien hay un tema que se va, es bien complejo, ¿no? Porque se te va, hay algo como que... Y hay esquemas que se han aplicado como empresas como Globant o empresas como Verizon, que es una compañía de teléfono tipo Movistar en Estados Unidos y demás, que están en Argentina. Argentina tiene un montón de inversión. Viste que hay como una cosa que se dice que Argentina solamente exporta carne, bueno, ahora limones, jugadores de fútbol y vino. Pero la verdad que Argentina tiene mucho recurso humano de ingeniería en sistemas, por ejemplo. Y tanto esta compañía Globant, que es una compañía gigante, como... Bueno, ni hablar, Mercado Libre también. Que se dan, sobre todo, no sé, en la parte comercial, pero en la parte de medicina eso no sucede. No hay unicornio de sistema de innovación tecnológica aplicado a medicina. No tenés aprovechado los laboratorios y la gente que sale de las universidades formados, los ingenieros, para atajar a esos ingenieros formados en centros que tengan una comunicación, digamos, de medicina traslacional, donde tengas proyectos de investigación que estén involucrados en salud, y vos puedas, con esos proyectos en salud, llevarlos al paciente y que ese paciente se beneficie. Y bueno, no tenés cero inversión. Yo, digamos, he recibido plata del Estado a través del CONICET para hacer desarrollo de investigación. Y ponele, me he ganado becas de $500,000, por ejemplo, hace 3 años. Que era un montón de guita, era como yo te hablo, que ahora son 2 palos de ahora. Y te dicen, bueno, Lucas, ganaste la beca, y todo festejando y festejando. Pasa un mes, no te dan la plata. Pasan 3 meses, no te dan la plata. Y vos tenés que capaz de comprar un hardware, está en dólares. Se te dispara el dólar. Ya lo del millón te queda menos. si hiciste una trazabilidad para pagarle a la gente, y qué sé yo, tenés que empezar a descontarle de la gente, los sueldos de la gente. Y de eso, por ejemplo, nosotros pudimos llevar adelante el trabajo de investigación, pero hay un tema también económico con el tema de la corrida bancaria que no termina de funcionar, no podés. Y ahora, después de todo lo que fue la disparada del dólar, que se fue a 160 pesos, etcétera, todos nuestros sueldos pasados a dólar se depreciaron muchísimo. Ni hablar si vos querés comprar un hardware, que son todo precio dólar, cuando a ellos la inflación les quedó chata, y a vos tenés que esforzarte 4 veces más para pagar lo mismo. Entonces, es medio complicado, yo no lo veo imposible, y de hecho, es una... Me parece como que es hay una oportunidad que no se está viendo, que es de invertir en Argentina directamente. A ese ingeniero que está... Un ingeniero que gana en Europa, que debe estar ganando entre 5.000 euros y 7.000 euros, en Argentina es millonario. Y vos me decís, sí, pero la calidad de vida, qué sé yo, y demás. Pero bueno, si en vez de pagarte en lugares, está bien, de primer mundo y demás, vos podés mantener eso y crear estructuras. Y sobre todo a mí, de lo que más me interesa es que se aplique localmente la tecnología y que llegue antes al paciente. Que es esto de acortar la transferencia tecnológica. Pero nosotros, como, digamos, siempre estamos esperando que empresas multinacionales hagan desarrollos, y muchos de esos desarrollos, la realidad es que no son tan complicados. Y otro de los temas que también es complejo es crear una compañía en Argentina de innovación tecnológica. Tenés que pagar para crear una compañía. Nosotros, dentro de las cosas que hicimos en nuestro laboratorio, hicimos un navegador quirúrgico hecho por nosotros, que nos costó hacerlo menos de 20 mil dólares. Un navegador quirúrgico sale 200 mil dólares. Pero bueno, ¿cómo haces para venderlo todo, para hacer inversión acá? Digamos, es un esquema que se usa. Sobre todo, yo la verdad no quiero politizar y demás, porque la verdad que no conduce a ningún lado. Pero el esquema, por ejemplo, el esquema que siempre se usó en Argentina fue mucho de defender, digamos, al Estado. Y se ven a las compañías como si fueran enemigos y qué sé yo y demás. Y no hay un equilibrio entre lo privado y lo estatal. Y en el caso de innovación tecnológica necesitas que te allanen el camino. No solamente necesitas plata, sino necesitas que no te fajen con los impuestos que te cobran. Porque no podés terminar de hacer de repente una pyme que haga innovación tecnológica en Argentina. Entonces, eso es lo que... Porque ni siquiera para lo que es producto, que vos decís, bueno, vamos a hacer... Yo, digamos, conozco gente acá que hace una suerte de respiradores, etcétera, que lo hacen en Argentina. No sé, tiene que lidiar con un montón de cosas. Y yo hace mucho que no hablo con esa persona en pandemia, que no sé cómo le habrá ido con el tema de la pandemia. Pero es un... Es complicado, digamos, porque la investigación está buena hacerla, porque está bueno hacer aportes, etcétera, pero más interesante aún es cuando vos de esa investigación podés hacer un desarrollo que es aplicable y realmente haces que, digamos, que esa especialidad dé un paso y está, digamos, no está ligada a la industria, está muy lejos la industria en lo que es medicina, sobre todo, a lo que es la universidad. Y vos, por ejemplo, a mí me ha tocado, cuando vivía en Suiza, tenía amigos que estaban en la Universidad de Lausanne, y me acuerdo de entrar a un lugar que era como ciudad universitaria, y yo veía diferentes pabellones, y yo pensé que eran, como yo era muy parecido a ciudad universitaria, yo pensé que... Entonces le pregunté qué materias se dictaban en esos pabellones. Y me dijo, no se dicta ninguna materia, son compañías. Es como que vos entraras a Ciudad Universitaria ahora y el edificio que tenés, tenés un edificio de Globan, otro edificio, no sé, de una fábrica que hace implantes cardíacos, otra que hace implantes de ortopedia, y está metido adentro, físicamente, adentro de la universidad. O sea que la gente que va a estudiar, o sea, estudia y qué sé yo, y hay un pasaje ya directo, o sea, cruzás el edificio, terminás de estudiar y ya te absorbe una startup para meterte en un proyecto que a su vez las regulaciones de ese país están tan buenas que te dan plata para que vos lleves adelante eso y después eso te transforme en un dispositivo que lo van a terminar exportando y obviamente le van a cobrar una comisión al Estado para que exporte, pero a su vez favorece que eso suceda, ¿entendés? Acá es como está todo muy... O sea, es muy... digamos, estamos en el fondo todos dependiendo de dispositivos que se crean afuera, que los terminás pagando el triple o más, te lo pagás 10 veces más que de hecho es acá, y en el fondo vos te pones a analizar y en todos lados hacen lo mismo. Si yo tengo que hablarte de los navegadores que nosotros usamos, no es que por ejemplo un navegador lo hacen en Estados Unidos, hacen ensamble, capaz que el software sí lo crearon ellos, pero las cámaras de navegación las compran en Canadá. No sé, todo lo que tiene que ver con las esferitas refractarias, además las compran en Alemania, lo empaquetan todo, te mandan el producto y te lo mandan de Estados Unidos. Y vos pensás, el recurso humano para eso nosotros lo recontra tenemos. Pero bueno, no hay, sobre todo, no hay, o sea, no hay reglas claras, ¿entendés? Hay dos cosas que no hay acá, que son reglas claras y estabilidad económica. Y si vos tenés reglas claras, que en lo jurídico, digamos, tenés una protección, y por otro lado tenés estabilidad económica, bueno, ya aún así las cosas son difíciles. Porque yo he estado trabajando en lugares como Suiza, donde hacen dispositivos y demás, y no es fácil, ya es difícil así. Bueno, esa dificultad tenés que agregarle las reglas poco claras que hay del mercado, más la inestabilidad económica. Entonces, como se termina convirtiendo como en un imposible. No nos quiero aburrir con mi monólogo. ¿Preguntas? Yo puse una ahí en el chat.